El gobierno de Santa Fe financiará 35 obras para la ciudad de Rosario. En el marco de un acuerdo firmado entre el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, se anunció el financiamiento para 35 obras en la ciudad, algunas en ejecución y otras próximas a licitarse. La presentación fue hecha por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, en la sede de gobernación ubicada frente a la céntrica Plaza San Martín. El ministro Enrico dijo que estas 35 obras marcan la agenda de obras públicas de la ciudad y que durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti no hubo un programa de trabajo en conjunto con la ciudad. Y la verdad que en Rosario había un plan de obras faltante, o sea, no había un esquema de trabajo con la ciudad, donde haya habido un gobernador que se siente con el intendente, como pasó con el caso de Maxi Puyaro y Pablo Hapkin, y hagan que los equipos nos pongamos a trabajar en un programa de obra pública. De alguna manera, estas 35 obras marcan el programa de obra pública de una gestión que tiene a Rosario en un lugar principal en la agenda política. Por su parte, Sebastián Chale confirmó que estas obras se van a finalizar durante ambas gestiones, es decir, durante el gobierno de Maximiliano Puyaro en la provincia y el de Pablo Hapkin en la ciudad de Rosario. Fueron propuestas, algunas, como dije, están ya en ejecución, próximas a empezar o en el mismo proceso de adjudicación. Otras se van a hacer en los próximos meses, todas previstas y planteadas para ser concluidas casi en su totalidad en el transcurso de estos periodos de gestión, que eso también lo valoramos, ¿no? No es un anuncio que esté hecho en el aire, sino que fue hecho muy concienzudamente y fue un trabajo de mucho tiempo, me consta, entre los equipos de la Secretaría de Planeamiento de Obras Públicas del municipio y el Ministerio de Obras Públicas. Entre las obras más destacadas a realizarse se encuentran la construcción del espacio cultural y educativo de la memoria y la música, que recuerda a las víctimas de la tragedia de Calle Salta 2141. Además, continuará las construcciones de dos escuelas, la técnica número 392, Juramento a la Bandera, y la escuela primaria Nuevo Alberdi. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.